Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Y claro. Espera. Ah, muchas gracias. Vamos, tenemos que saludarte. ¿Cómo te vamos a saludar simplemente que acá llegó el señor Martín Marcesi si no te felicitamos por tu cumpleaños? Bueno, exactamente. Gracias. Y con un año más. Así, de un día para el otro, sí. Viste, uno tiene un año más. Exacto. Hasta ayer era joven, hoy no, ya no. Ya no, por sí, ejemplo. Por eso, queremos que te relajes, que te saques todo. No, saqué la bufanda todavía. Todavía, pero bueno. Bueno, no me ahí voy a sacar porque se me... Bueno, feliz cumpleaños. Feliz muchas cumpleaños, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí. Ahora sí, vamos a volver, a ver, volvamos. Retrocedemos. Hacemos hacia atrás y llega a ver... Cambiamos totalmente la música. Suena a tango, compañero. Suena a tango, porque yo cumplí años, pero un día antes que yo cumplió años Horacio Salgán. Mirá vos. Los medios se ocuparon, hicieron homenajes en todos lados. Y la verdad es que acá trato de pasar músicos que no son tan conocidos, pero Horacio Salgán está buenísimo, es importante lo que hizo. Así que vamos a dedicarle unos minutitos a hablar un poco de él y a escuchar un tema. Lo que estamos escuchando ahora es una versión de Los Mareados, que no es un tema de él, hecho por la orquesta de él. Ajá. Bueno, tiene 100 años, estamos en 2016, nació en 1916. Ajá. En Buenos Aires. A los 6 años empezó a estudiar piano. ¿6 años? Sí, venía apurado el hombre. A los 14 ya estaba trabajando de músico, musicalizaba películas mudas en un cine en Devoto. O sea que para la crisis del 30 el hombre ya se ganaba unos mangos ahí haciendo musiquita. Haciendo musiquita en el cine. Ya a los 20 estaba tocando en orquestas. Parece que tenía una formación muy temprana, académica, muy completa. Lo que le valió que tuviera un conocimiento sobre armonía, arreglos, composición, todo claro. Eso por lo que lo conocemos ahora. En 1936 hace su primer trabajo como arreglador de Miguel Cané. No. Puede ser, ¿eh? Sí, Miguel Cané. No, Miguel Caló. Miguel Caló. Claro, sí. Miguel Caló. En 1942 hace su primera grabación y 2 años después forma su primera orquesta, la Orquesta Típica, en la que tocan varios cantantes, gente como Edmundo Rivero y otros. Es una orquesta que, claro, Salgán tenía mucho conocimiento, lo quería aplicar en la música, escuchaba mucha música, estaba bastante ligado al jazz y a la música brasileña. Ajá. Y la orquesta sonaba rara, así que no tuvo ningún éxito. Sonaba rara. Le digan por raro, bueno, no la tuvo que disolver al poco tiempo. Y es un proyecto que lo mantuvo a lo largo de toda su carrera, siempre como que tocaba un rato, lo disolvía, hasta ajá. Que con Piazzolla y cuando vino la nueva vanguardia del tango, claro. Bueno, reconocieron las sonoridades que en su momento eran raras, pasaron a ser no tan raras. Y las aceptamos todos y ahora nos parece que es normal lo que suena. Sí, sí. Es así. Hubo toda una disputa, ¿no? Sí, sí. Sí, esto no es tango. Esto no es tango. Decían la guardia vieja. Digamos. Exacto. Bueno, él tiene un dicho que dice que si algo hay que discutir si es tango o no, no es tango. Ajá. Ah, qué categórico. Dice, sin embargo, puede estar bueno. Claro. Llamémosle de otra forma. Claro. Puede estar bueno. O sea que para él, en principio, Piazzolla no sería tango. No sería tango. Pero bueno. Por ahí se puede escuchar. Claro. Por ahí no. Pero no llamarlo tango. Está bien, es una defensa del estilo. Del estilo. Sí, sí. Y es una de las características de él. Si bien es moderno, tiene armonías modernas y un uso del ritmo que muchas veces mixtura con la música de Brasil. Eso es una característica. Si bien no hay percusión, pero se escucha células rítmicas que ajá. Usan en la música brasileña. Pero es clásico, suena muy clásico. Hoy por hoy no suena moderno, pero también no suena al tango de toda la vida. Claro, sí, sí. Al menos para el oído del siglo XXI. Uh-huh. Bueno, en 1958 conoce a Ubaldo de Lío en un bar que se llamaba Jamaica, en el que él tocaba siempre. Ubaldo de Lío fue un guitarrista que tocó también durante toda su carrera. Un día lo fue a ver tocar, le dijo, che, me gusta cómo tocas. Uh-huh. Esa misma noche siguieron tocando y así siguieron como 40, 50 años hasta que murió hace unos pocos años. Ubaldo de Lío murió hace 3 años, creo. Uh-huh. En 1960 forma el Quinteto Real, un quinteto que fue muy exitoso, claro. Bueno, hizo las giras, de las primeras giras que se hicieron de Japón, Nueva York, toda esa cosa, del tango for export. Sí, sí. En el 2002 se retira de los escenarios y deja la orquesta de él en manos de su hijo, que hasta el día de hoy sigue tocando su música. Claro, claro. Vamos a escuchar entonces el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama A Don Agustín Bardi, un arreglo de él de un tema propio. Bien, muy bueno, la verdad que está bueno recordarlo esta música, no. Sí, pues es un grande del tango, todavía está vivo, y nada, tiene una música hermosa. A mí me gusta mucho Fuego Lento, por ejemplo, que es un tango de él. Fuego Lento es de él. Era para recordarlo. Y ahora vamos al tango moderno. Ajá. Vamos a hablar de Diego Schizzi. De Diego Schizzi hablamos el año pasado porque lo fui a ver. Estaba preparando un disco que se llamaba Timba, que todavía no había salido, pero estaban tocando mucho para poder entrar a grabarlo en buenas condiciones. Ya la banda sonaba espectacular. Bueno, ayer me llegó el disco. Ah. Y el disco está buenísimo. Así que... Timba. Timba se llama. Timba. Timba de Escolazo. Claro. Claro. Cada tema está basado en uno de los números de la quiniela. Mira. Tiene así la cosa. Ajá. A él son le todos gusta, de él los temas. Y todos los temas son de él. A él le gusta siempre darle como un marco conceptual a los discos. Ajá. Necesita eso. Él, Diego Schizzi es hijo de un dramaturgo. Él le gusta escribir mucho. Y necesita esos disparadores para poder componer música. Por más que su música sea totalmente instrumental, siempre necesita una idea conceptual que rija la música. Diego Schizzi, bueno, a los 12 años, perdón, es hijo de Oscar Viale, que fue un dramaturgo argentino bastante sí, conocido claro, en su momento. Yo no vi nada de él, no lo conocí, sí, sí, pero parece que fue una persona muy conocida, que en algún momento de la adolescencia de Schizzi se fue a Miami para hacer un guión de una película del Puma Rodríguez. Ah. La cosa es que el Puma se quedó sin tecladista y en el medio Viale dijo, che, el pibe está estudiando piano. Bueno, así es como Schizzi comienza su carrera sabiendo muy poco, tocando en la banda del Puma Rodríguez durante un año. Y de paso se quedó 6 años más para estudiar jazz. Ajá. Vuelve acá a fines de los 90, hace una banda que se llama Quinteto Urbano, que fue importantísima para el jazz acá. Ajá. Que mezclaba cuestiones del folclore y el tango con el jazz. Este, la verdad que es una banda que está buenísima. Después tocó con Lidia Borda. Y después comienza su carrera solista con 3 o 4 discos. El primero se llama Tren, que está basado todos en textos de escritores argentinos. El segundo, Tongos, que fue un disco del cual ya pasamos varios temas acá. Y Tipas y Tipos. Y después tiene un proyecto a medias con el grupo Acaseca. Lo de Schizzi es tango, pero no es tango tradicional. De hecho, a él le cuesta decir que es tango. Lo que hace es más un compositor que usa la sonoridad del tango. Pero no hace canciones, la música no es bailable, claro. Están bien más del lado de lo que es el tango piazzolliano, si se quiere. Ajá. O sea, si parafraseamos a Sargán, no es tango. No es tango. Y de hecho, claro. Bueno, tomando. Él cuando volvió a Argentina, una de las primeras cosas que hizo es buscarlo a Sargán y tratar de tomar clases con él. Ah, mira. Pues Sargán, además de un gran músico, es un formador de músicos y tiene un libro que está buenísimo, que se puede conseguir, que es el Manual de Tango. Y ahí explica todo, básicamente. Bueno, le llevó un tema y lo rajó. Le dijo, no, yo no te voy a dar clases. Ah, ¿en serio? ¿Sí no va? Se dijo, no, para esto no tengo tiempo. Así que... No. Bueno, cosas que pasan. Igual Schizzi sigue insistiendo. Y bueno, acá tenemos el tema El Borracho, el 14, claro, del disco Timba. Así que vamos. Thank you. Thank you.